amor como el tuyo se encuentra a montones en los rincones, en cualquier lugar. Mira lo que es la vida. Hoy he quedado pobre y sin importarte me quieres dejar. Un amor como el tuyo. Amor interesado.